Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Francisco Fajardo. En Caracas se encuentra la autopista Francisco Fajardo, mejor conocida como la Autopista del Este. Sin embargo, muy pocos conocemos la historia de Francisco Fajardo, que resulta el primer venezolano conocido por nuestra historia. En 1527, nace en Margarita un niño, hijo ilegítimo del capitán español Francisco Fajardo y la cacica Guayquerí, doña Isabel. Tanto los indígenas como los españoles lo veían con recelo. Si Fajardo decía que era indígena, estos lo llamaban español, y si decía que era español, lo llamaban indígena. Así, decidió salir de la isla de Margarita a tierra firme. Allí, fue mejor recibido por los indígenas de la costa que veneraban a su bisabuelo, el cacique Charaima. Sin embargo, Fajardo continuó una vida llena de desprecios e injusticias por su condición de mestizo. Un día, los españoles le encargaron las tierras que iban desde Borburata a Maracapán, actual estado Anzoátegui. Pero al descubrirse oro allí, le quitaron el cargo y lo rebajaron a simple vigilante. Finalmente, Fajardo murió asesinado por un antiguo enemigo, Alonso Cobos, gobernador de Cumaná. Fajardo fue escarnecido y perseguido por los que se aferraban a un mundo inmóvil, sin percatarse de que era el precursor de un hombre nuevo, el criollo, el mestizo, el venezolano. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Martin.